Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes a todos, para todas. Antes que nada, sí, me parece que corresponde agradecer de mi parte a los compañeros de extensión y también a los compañeros de criatura editora la confianza, digamos, no sé si muy consciente, pero en definitiva. De invitarme a hacer el prólogo del libro, cuestión que tuve que pensar un poquito al principio, por cosas, algunas cosas que ahora les voy a comentar, pero que bueno, finalmente sí encaramos. Y que bueno, me ha resultado una tarea muy, muy placentera y me ha permitido un reencuentro con un pedagogo que tuvo mucho que ver con mi proceso de formación en ciencias de la educación. ¿Sí? Pero encontrarlo también, si bien manteniendo muchos énfasis que ya estaban presentes en sus textos de la década de los 90, también con algunos tonos nuevos, interesantes, que yo diría algo así como que me ayudaron a amigarme de nuevo con el autor, con quien estaba un poco distanciado, no me lo sabía, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, yo en realidad lo que hice fue... lo que voy a hacer ahora es retomar algunos aspectos que están planteados así en el prólogo, seleccionar algunas cosas en las que por ahí me interesaba detenerme un poquito más. Y bueno, vamos a hacer eso. Y empezaba por esto, ¿no? La recepción inicial de la obra de Giroux en Uruguay tuvo un periodo histórico, digamos, muy claro, ¿no? Que es finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90. Posteriormente a la dictadura, ¿no? Manteníamos una situación en la cual se estaba reconstituyendo una sociedad con intenciones de ser democrática, un sistema educativo que estaba hecho a trizas y al que se le planteaba el desafío de reconstruirse y de reubicarse como un espacio posible para la construcción de la democracia, para el tránsito de los sujetos en una dimensión de posibilidad de desarrollo, ¿no? Y esto sucedía, digamos, en un momento en el cual, por otra parte, todos quienes intervenían en los ámbitos educativos, en las prácticas, pensando en estos espacios, tenían muy claro que ya no era posible sostener que la educación era un ámbito socialmente neutro ni desinteresado en cuanto a la producción de situaciones de injusticia o de justicia a nivel social, ¿no? Estaba muy claro ya que la educación también tenía que ver con algo de la producción de la injusticia y de la desigualdad a través de sus prácticas. ¿Sí? Pero también estaba la intención y la necesidad de reconstruir una escuela que pudiera ser democrática, que pudiera ser popular, etc. Esta tensión obviamente estaba muy presente. Circulaba en América Latina, ¿no? Aquí en Uruguay y aquí nos formábamos en esa época, ¿no? Nos llegaban los textos de Argentina de Cecilia Brasdaki, de Atena Pugloso, de Saviani, o más producción más. Un momento previo también de Paulo Freire, que recién fue nombrado, ¿sí? Además de la acumulación histórica que existía en el país, de la rica producción pedagógica de la década del 40, del 50, del 60, ¿sí? Aquí tenemos al maestro Soler, que es uno de los exponentes de esa muy rica producción pedagógica nacional, ¿sí? Todo esto circulaba y en ese contexto comienza a llegar la obra de Giroux a Uruguay y tiene un impacto muy fuerte en la formación de docentes, en la formación de maestros, de profesores, en la formación también en la Universidad de la República de licenciados en Ciencias de la Educación, ¿sí? Y comienza a impactar con mucha fuerza, inicialmente desde una formulación que era la definición de su perspectiva pedagógica como una teoría de la resistencia. Venía a traer esta idea, hay una teoría de la resistencia, o sea, los docentes y también los alumnos, los estudiantes, no están condenados a la reproducción de las relaciones de dominación, sino que también se pueden resistir y pueden producir nuevas cosas. Ahí llegaron una serie de libros de Giroux que planteaban esto. Quizás el que circuló más de muchos, uno que se llamaba justamente Teoría y Resistencia en Educación. Y esto me parece que tuvo una recepción, tuvo un impacto interesante en la formación, yo creo, de muchos, seguramente de los que estamos acá en este momento. Entonces, una primera cuestión que a mí me interesa dejar señalada es que de aquella perspectiva planteada por Giroux, pero que también se vinculaba con muchos otros espacios de producción, ¿sí?, quedaron planteados cuatro ejes relevantes para pensar en ámbito pedagógico, para pensar la educación, ¿no? Por un lado, la posibilidad de considerar la educación como un ámbito en el cual se producen formas de reproducción y promoción de las desigualdades, pero en el cual también es posible pensar en prácticas de resistencia, ¿no?, que tienen con la politización del ámbito educativo. Un segundo, que tuvo que ver con la recuperación de los educandos como sujetos políticos, ¿sí?, que portan una historia, una construcción cultural particular, y que esa construcción tiene que ver con el lugar que ocupan en la sociedad, en términos de clase social, de etnia, de género, etc. La visualización a su vez de los docentes como, y quedó instalada esta perspectiva, como intelectuales transformadores, decía en su momento Giroux, ¿sí?, trabajadores de la cultura, trascendiendo una idea que obviamente con las perspectivas tecnicistas previas a la dictadura y con la propia dictadura que ha quedado muy instalada, que es la idea del docente como un aplicador de una serie de recetas, ¿no?, un técnico. Bueno, recuperar el carácter, digamos, de intelectual del docente, ¿sí?, y la construcción de la educación como una esfera pública, ¿sí?, fundamental para el desarrollo de la democracia. Estas cosas, desde diversos canales, pero también la perspectiva de la pedagogía crítica tuvo que ver con esto, se fueron instalando en la discusión. Por ahí lo que quedaba un poco en el debe, y que fue un proceso que yo creo que también muchos fuimos haciendo en el tiempo, era un cierto sabor a que la pedagogía crítica lo que venía a proponer finalmente era una nueva forma de iluminismo pedagógico, pero que en este caso era progresista. Esto es lo que hay que pensar, ¿sí? Aquello es lo que hay que rechazar, acá está lo que hay que pensar, ¿no? Está la nueva bolsa y vamos a evangelizar, digamos, de algún modo, pero desde el lugar crítico, ¿sí? Con el tiempo muchos empezamos como a pensar o a poner un poco en tensión alguna de estas cosas, ¿no? Y ahí que yo digo un cierto distanciamiento con la obra del autor en un pasado más reciente, que además tiene que ver también con una retracción de su producción y con algunos avatares de su vida académica en Estados Unidos que lo llevaron a incursionar por otros ámbitos, ¿sí? Ahora, para mí la lectura del libro me mostró un Giroux que hay trascendido en algunos sentidos estas críticas que se podían haber planteado, ¿no? Y voy a volver sobre eso al final. La segunda cuestión que quería plantear es que, bueno, que ya Alma lo mostró con mucha claridad, es que el libro lo que nos aporta es una mirada crítica muy profunda sobre la situación de la educación en Estados Unidos, ¿sí? Y Giroux nos dice, sin demasiada anestesia, que las políticas de los 80, que se instalaron a partir del gobierno de Reagan y el neoliberalismo rampante de la década, están plenamente vigentes en los Estados Unidos. Y que esto ubica lo que para mí es el problema fundamental que muestra Giroux en relación a pensar la educación en Estados Unidos, que es que la crisis de la educación, ¿sí?, es la crisis de la sociedad, es la crisis de la democracia. La crisis de la educación lo que está mostrando es la crisis de la democracia. Lo cual parece ubicar un punto bien importante, ¿no? Es decir, bueno, la idea, la noción de democracia que pudimos construir a partir de la lucha de los años 60 en los Estados Unidos está profundamente afectada, está profundamente en crisis, y la idea de una educación para la democracia también está profundamente afectada y profundamente en crisis. Y si no es muy duro con esto, pero no es simplemente una formulación en términos, digamos, discursivos, sino que es una formulación que se sostiene en muchísimo material empírico. Y aquí hay otra cosa interesante. Yo encontré aquí un Giroux más atado, más vinculado a trabajar con fuentes y analizar materiales empíricos, que el Giroux que yo tenía más recuerdo de los 90, que estaba mucho más vinculado a una posición más ideológica, ¿no? Y no es que esta no sea ideológica, pero quiero decir, aquí hay un esfuerzo mayor por demostrar las afirmaciones que se realizan a través de los propios documentos que sostienen, por ejemplo, las políticas educativas en Estados Unidos. Y sin duda, el programa estrella fundamental en el cual se viene basando la política educativa en Estados Unidos y en el gobierno de Obama es el famoso programa Race to the Top, o sea, carrera a la cumbre o carrera a la cima. Ese es el programa estrella de la educación en Estados Unidos, ¿sí? Que ya no va a su formulación, esto de una carrera hacia una cumbre o hacia una cima, a uno ya le da como algunas presunciones ciertamente complejas, ¿no? Y hay un señor que está presentado en el libro, que los invito a que lo busquen también por Google, que se llama Ann Duncan, que es el secretario de Educación del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Obama, ¿sí? Que es quien, digamos, ha implementado este programa, y que si buscan en las versiones digitales del diario El Observador, por ahí por el mes de febrero de este año, tuvo unas palabras de lo más inflamadas de reconocimiento hacia nuestro país por la implementación del Plan Ceibal. Dijo que Uruguay debía ser tomado como ejemplo de incorporación de la tecnología en la educación. Claro, uno recuerda un poco las políticas que está implementando quien dice esto y se queda con la duda si quedarse contento. Mejor dicho, no quedan muchas dudas. Yo, una de las cosas que hice cuando preparaba el prólogo fue, me fui a buscar, a ver, algún discurso, algún documento que presente el programa Rise to the Top. Encontré vieron que todos los años en Estados Unidos, en enero, el presidente hace lo que se llama el discurso sobre el Estado de la Unión, ¿no? ¿Cómo estamos? Yo encontré el de enero de 2011 de Obama, y les quiero leer un párrafito muy breve sobre educación. Cuando un niño entra a un aula, debe ser un lugar de altas expectativas y alto rendimiento. Pero muchas de nuestras escuelas no pasan esta prueba. Es por eso que en vez de simplemente arrojarle dinero a un sistema que no está funcionando, iniciamos una competencia denominada carrera a la cumbre. A todos, a los 50 estados, le dijimos: si nos muestran los planes más innovadores para mejorar la calidad de maestros y el desempeño estudiantil, les daremos el dinero. Esto es, digamos, una de las definiciones del programa, ¿sí? Y si no, se extiende ampliamente en una crítica, digamos, a los supuestos que están, digamos, detrás de esta idea. La primera es que el Estado ya no tiene una responsabilidad financiera de la educación pública, sino que en todo caso las instituciones tienen que organizarse para demostrar que tienen programas que puedan ser exitosos, y entonces demuéstrenme, decía Obama, y les daremos el dinero, ¿sí? Esto no requiere necesariamente instituciones públicas, no pueden ser colectivos que se mueven en la unidad privada y que entonces obtienen financiamiento de grandes corporaciones, pueden armar proyectos bien interesantes, entonces reciben un respaldo, ¿sí? Que, bueno, si tú demuestras ampliamente que no está produciendo esto otra cosa que, por un lado, la crisis muy fuerte de la educación pública en los Estados Unidos y el desarrollo de un sistema subvencionado, ¿sí? Y también amparado por grandes corporaciones, por las grandes empresas norteamericanas, que sostiene esta otra educación. Este modelo no es otro que el que ha circulado también mucho por aquí como propuesta, que es el de las charter schools. Y hay gente en este país que propone esto como un modelo interesante para nuestra educación. Conviene tenerlo en cuenta cuando se dan algunas discusiones para tomar alguna posición en relación a esto, ¿sí? A partir de esto, lo que Silvio nos plantea muy claramente es que se constituye una sociedad muy fragmentada, la educación también muy fragmentada, y que además este tipo de políticas no hacen otra cosa que desarrollar fenómenos de polarización social y polarización en las comunidades. Esta comunidad tiene su escuela, nos encerramos sobre nosotros mismos, y esto lo llaman las comunidades enrejadas, ¿no? Y a su vez el desarrollo de una ideología del desinterés, de la competencia y la entronización de los valores de la empresa privada en la escuela. O en definitiva, la escuela está sostenida también por empresas privadas, ¿no? una ideología del desinterés, dice Giroux, por la construcción de espacios de deliberación y de acción pública. ¿Sí? En este sentido propone una, de hacer la enésima categoría, o el enésimo apellido que se le pone a la pedagogía. En este caso, Giroux propone, para definir esa pedagogía, la categoría de pedagogía desnuda. Es una pedagogía desnuda, ¿sí? Construye a los docentes como técnicos, alejándolos de los procesos de deliberación y de reflexión, a los estudiantes como simples consumidores. Y Atenti, en esta casa y en la Universidad de la República, nos dice también que ha comprendido dentro de esta categoría las universidades, los académicos y los investigadores, ¿no? Nos dice, en la medida que prima una versión instrumentalizada del conocimiento, se construye como natural que quienes realizan trabajo académico o profesional tiendan a ser cada vez más vistos como nuevos emprendedores del conocimiento antes que como intelectuales críticos y comprometidos. Nuevos emprendedores del conocimiento. Esto sobrevuela en algunas discusiones que teníamos también en la universidad. Digo, la universidad en sentido amplio, quiero decir, de toda la educación superior, terciaria, no solo la Universidad de la República. Es el modelo exactamente opuesto al de Universidad Popular que nos proponían los rectores en parte. Y cada vez más, me parece, se nos presentan estas disyuntivas como necesarias para tomar posición. Porque no tomar posición, en definitiva, no supone no participar de lo que sucede. Redondeo esta parte simplemente nombrando tres características que para el autor definen lo que él llama la destrucción de la educación pública en los Estados Unidos. Dice, primero, se compromete muy fuertemente la posibilidad de la pedagogía como el ámbito de desarrollo de una cultura que forme para la inserción crítica en una sociedad democrática. No lo estoy diciendo textual, ¿no? Es como yo organicé esas ideas que planteé. Segundo, la instalación de una perspectiva anti-intelectualista que separa a los docentes de la posibilidad de constituirse como profesionales autónomos. Y la construcción de una pedagogía punitiva. Mencionaba hace un rato al maestro. Una pedagogía punitiva en relación a aquellos estudiantes que ocupan posiciones socialmente subordinadas por motivos de clase, de raza, de género. De algún modo plantea decir, bueno, para muchos de estos estudiantes la escuela es la antesala de la cárcel. ¿Por qué? Porque en realidad es una escuela que no ofrece ninguna posibilidad de relación con un conocimiento, ninguna posibilidad de trascendencia, ¿no? Sino que funciona como un circuito aparte, ¿sí? Debo decirles que no es muy original Giroux en esto. En el año 95, cuando fue a defender su periodo de presupuesto ante la Cámara de Senadores, la Comisión de Parlamento, el profesor Germán Rama dijo lo mismo. Dijo, o ustedes me dan dinero para generar un sistema de escuela de tiempo completo, o mañana van a tener que dar dinero para construir cárceles. ¿Sí? Y me parece que el profesor Rama probablemente coincidiría mucho con estos procesos de reforma que se están dando en Estados Unidos. Bien, tercer punto, el hecho que, y esto sí creo que es una continuidad de la pedagogía crítica, el hecho que Giroux haga una crítica tan fuerte, digamos, de la situación de la educación en Estados Unidos no implica que no pueda sostener y que la pedagogía crítica no pueda sostener la necesidad de pensar en alternativas y de recuperar, ¿sí?, a los actores de la educación, todos nosotros, como actores también de una posibilidad de un cambio, ¿sí? Esto me parece interesante, y él recupera algunas experiencias en Europa de luchas democráticas que se están dando, etc. ¿Sí? Y en este punto quiero recuperar particularmente un viejo tema de la pedagogía crítica que aparece aquí, que es la necesidad de la construcción de un nuevo lenguaje para la educación. ¿Sí? Me parece un tema central. ¿Sí? Y aquí es donde yo vuelvo a la crítica que hacía al principio en cuanto a como en ciertos momentos comenzamos a ver la pedagogía crítica desde esa idea del feminismo progresista, lo pongo esto entre comillas, ¿sí? Porque es un tema que el propio autor retoma, por ahí no demasiado explícitamente, pero pero lo retoma diciendo, bueno, lo que estamos proponiendo, y esto sí es textual, no es un llamado para que una única ideología dentro del espectro político determine la dirección futura de la educación pública primaria y secundaria, ¿no? Y trata de tomar distancia de esta idea y ubicar la pedagogía crítica como una forma de pensar la educación, que obviamente tiene una connotación o tiene una traducción en valores políticos, pero que no supone necesariamente una receta que está prearmada, preconfigurada, ¿no? Y con lo cual ubica de nuevo, o pretende reubicar, el lugar de los sujetos de la construcción de estas propuestas. Ahí hay un movimiento, ¿no? Por lo menos yo encontré ese movimiento, que se apoya, y le discreparon un poco con Alma en su lectura de Freire, que se apoya justamente en concebir a la educación como una práctica de la libertad, recuperando el legado freudiano, ¿sí? Esa me parece una cuestión importante, relevante, ¿no? Que es en definitiva el proyecto que plantearía Giroux, que es de migrar de una pedagogía de la técnica y la contención hacia una pedagogía crítica, entendida como una práctica de la libertad. Ya, como realmente reivindicar el lugar de los sujetos en la producción de transformaciones y de cambios, pero todo esto necesariamente a través de una relación con el conocimiento, ¿sí? No simplemente quedarse dando vueltas acerca de la admiración de los sectores populares en tanto sí mismos, sino a partir de un compromiso con esos sectores, pero sin trascender esa situación y poder construir alternativas conjuntas, ¿sí? Eso está un poco más desarrollado en el problema. Y el último punto, a mí me parece interesantísimo, digamos, el momento en el que se presenta el libro, me parece interesantísimo además vincularlo con la universidad, poniendo a consideración aportes desde perspectivas críticas, ¿sí? Y me parece que necesariamente, por lo menos yo no pude hacerlo de otra forma, uno tiene que leer el libro pensando en nuestra situación educativa. Y además me sucedía esto también porque encontraba muchas similitudes en algunas cosas que se plantean. Entonces voy a terminar con esto, ¿no? Y si no, en su libro hace una crítica muy fuerte del desarrollo de lo que él va a llamar esta perspectiva neoliberal en la educación de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos esto con mayor fuerza en la época de los 90, no podemos decir que evidentemente se hayan desarrollado el tipo de reformas que Giroux está planteando en Estados Unidos, pero lo que sí podemos decir, y lo sostengo enfáticamente, que hay una forma de comprender la sociedad y la educación que se instaló con mucha fuerza en la década de los 90, que no ha podido ser desmontada, ¿sí? Y que en definitiva es ya algunos años de gobierno progresista en nuestro país, en nuestra educación, y tampoco ha podido ser desmontada. Subyacen, sobreviven formas de entender la sociedad, la educación y los sujetos que se matrizaron muy fuertemente en la década de los 90 y que gozan de buena salud. Yo, claro, no puedo decir ni puedo afirmar que en todos estos años no se hayan producido transformaciones, que sí las ha habido y que uno podría emparentar con la pedagogía crítica. Yo la nombro, por ejemplo, revalorización de la tarea docente, generación de espacios de participación estudiantil, intentos de construcción de centros educativos como espacios de diálogo, la transformación de la formación docente, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero me parece que hay básicamente tres áreas de problemas, ¿sí?, en las cuales no hemos podido avanzar y que muestran de algún modo cierta dificultad de desarmar esos discursos. Dificultad que llega a veces a niveles que a uno lo asustan un poco. Por ejemplo, no hace mucho, hace un mes más o menos atrás, el Ministerio de Educación organizó una instancia de intercambio, de discusión sobre políticas educativas a mediano plazo y conformó una mesa de expertos para aportar sobre el tema, cosa que me parece muy bien, y participan de esa mesa exponentes, claro, de perspectiva de los 90, ¿no? Más allá de la valoración que uno le merezca. Renato Perti, Juan Carlos Tedesco de Argentina, me parecen absolutamente respetables sus posiciones, por supuesto. Lo que quiero decir es que no es de ahí que uno va a poder esperar insumos para la transformación del sistema educativo de una perspectiva de democratización y de generación de procesos de igualdad. Sin embargo, bueno, esto sigue circulando. Decía, y voy a terminar con esto, me parece interesante tensionar la lectura del libro de Giroud desde tres ejes de problema que nuestro sistema educativo tiene y que muestran la pervivencia de los discursos de la década del 90. Tres ejes que definen una idea de educación: la existencia de prácticas de etiquetamiento de los sujetos, el desarrollo de políticas focalizadas y la nueva centralidad que se le da a la evaluación en la definición de los problemas educativos. Parece que hay tres ejes de problemas ahí, que no se ha podido construir nuevas perspectivas para trabajar sobre. Prácticas de etiquetamiento, ¿qué quiero decir? Bueno, los años 90 produjeron justamente prácticas de clasificación de los sujetos. Esto, bueno, nosotros lo hemos estudiado bastante, en función, por ejemplo, de su contexto sociocultural de pertenencia, ¿no? Y esto produjo una clasificación de escuelas también, ¿no? Con mecanismos que se fueron afinando cada vez más para, bueno, llegar a esa categoría de escuela de contexto sociocultural crítico, ¿no? Por supuesto, esto siempre es con las mejores intenciones, ¿no? Pero se generan categorías de clasificación de los sujetos que fijan a los sujetos a ciertas posiciones, ¿no? No hemos podido superar esto. Hemos cambiado el nombre, tenemos nuevos programas. Ahora tenemos el programa Aprender, por ejemplo, en primaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un acrónimo, quiere decir atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales relativas. Vamos a aprender. Seguimos clasificando. No hemos podido desarmar esta cuestión, y esto produce efectos sobre los sujetos. Los fija a una posición. Define la institución y define los sujetos desde un lugar que no es un lugar que favorezca la posibilidad. Porque finalmente, como decía, me acuerdo escuchando el espectador, en la tertulia, por ejemplo, siempre voy a escuchar esta idea, ¿no? Sí, claro, que los pobres son los que no pueden aprender y son los que potencialmente van a ser los delincuentes. Y eso come la cabecita, pero está profundamente instalado. ¿Sí? Y porque no pueden aprender, o nosotros que nos convencimos que los pobres no pueden aprender y generamos toda una serie de aparatajes que no hacen más que confirmar esto en las prácticas cotidianas. Pregunta. Me parece que esto no se ha podido desarrollar. La segunda, más allá que sí tengo que señalar, y está planteado en el prólogo, la existencia de programas que intentan crear otros sentidos. ¿Sí? No es porque haya llegado Alejandra que está allá, por eso digo que está escrito. Maestros comunitarios, aulas comunitarias, formación profesional de base, intentan crear otros sentidos. Y uno se acerca y muchos docentes trabajando cotidianamente. Me ha tocado recientemente estar compartiendo horas con los compañeros del Liceo 58. Es una maravilla lo que genera ese colectivo y tantos otros, pero por la suya, ¿no? No es que la concepción esté instalada, ¿sí? Esto se vincula con el segundo tema que yo planteaba, que es el tema de la focalización de las políticas. Por ejemplo, estos programas son focalizados, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuándo logramos que trasciendan esa focalización y podamos mirar desde allí a todo el sistema? Si hay prácticas interesantes, ¿por qué no las generalizamos? ¿Sí? Esto se discute y se discute, y finalmente la perspectiva con la que uno se queda es que sigue habiendo una profunda desconfianza en vastos sectores de la población, y que esta categoría poblaciones desechables que Giroud plantea con mucha fuerza, yo creo que también se ha instalado en nuestro país. ¿Sí? Y debo decir que para mí el ejemplo más claro de esto es que en este país se haya logrado juntar un 10% del padrón electoral para someter a para plebiscitar una propuesta, someter a referéndum una propuesta de baja de la inmutabilidad. Esa para mí es la prueba más clara. Por no hablar de las encuestas que ahora están anunciando, inclusive que hay muchísima gente que le parece fabuloso eso. Bueno, esa es la prueba más clara que esto se nos ha instalado como sociedad. ¿Sí? Y el último punto, la nueva centralidad de la evaluación. Giroud critica muy duramente la instalación de los procesos de evaluación estandarizados como únicos parámetros para la definición de las políticas educativas, ¿no? Y para la definición de lo que es válido o no, o lo que vale la pena que sea enseñado. ¿Sí? Este a mí me parece un punto importante. Y nosotros también en este país hemos ubicado una centralidad de la evaluación educativa. Algunas de las innovaciones en curso en la educación tienen que ver con el tema de la evaluación. Instalamos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Me parece que falta la pregunta política. ¿Para qué? ¿Para qué instalamos esto? ¿Sí? Porque donde falta la pregunta y donde falta el argumento, lo que ocupa ese espacio de lo que falta de ser argumentado son los argumentos que ya están disponibles de antemano. ¿Sí? Y los argumentos que están disponibles de antemano están muy cercanos a los que Giroux critica en su libro y que están también muy instalados en la sociedad de Estados Unidos. ¿Sí? Que llevan directamente a programas de tipo como Race to the Top. ¿Sí? Bueno, termino simplemente diciendo que, bueno, me parece que hay que celebrar la presentación de este libro. Hay que celebrar que en el Uruguay, podamos decir, tenemos la primera traducción de este libro de Giroux recientemente publicado, que es una editorial que apueste a esto, que la Universidad de la República entienda que vale la pena poner a circular estos autores, que nos vienen a hacer ruido y nos vienen a molestar. ¿Sí? Y bueno, me parece que lo que nos queda es, como siempre, ¿no? Bueno, hacer algo con esto que leamos. No quedamos simplemente en la admiración del texto, sino que esto también nos provee de instrumentos y de herramientas para intervenir en la realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias.